Pero despacito, despacito, de a poquito nos dejaron de pagar. Y es por eso que andamos piqueteando. Somos gente de trabajo y nada más. Despacito, despacito, despacito, ya no queda ni un amigo para mangar. Y aquí estamos aguantando y cocinando nuestra bronca de una olla popular. Despacito, despacito, ya no queda ni un amigo pa' mangar. Y aquí estamos aguantando y cocinando nuestra bronca en una olla popular.